Siento la salida y mi sentir mentira. Me duele mucho lo que estoy sintiendo. Muy buenas tardes, siguiente Moneta de Irapuato. Yo soy Jorge Cano, alias el papi, para todas las chicas solteras que nos escuchan. Bueno, pues, compañeros. Claro que sí, muy buenas noches, gente bonita. Yo soy Arlet Cano, una nueva vez la diva de la radio aquí con ustedes, con unos invitadazos de lo bueno a lo mejor. ¡Ay, no más! Ellos son banda La Misma Tierra, ¡no que no! ¡Ay, Dios mío! Como que... Ya es viernes y ya siento como que acá el... ¡Ay! Como que se emocionó además, ¿no, Maxi? Faltaste tú, carnal. Así es, claro. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Ya estamos aquí en un programa más de Infoculi, claro, por noturradio.mx. Y claro, ahora tenemos unos invitados súper, súper especiales, que es a la banda La Misma Tierra. Así es, una de las mejores bandas de aquí de la región. Yo quisiera hacerles una pregunta. La Misma Tierra, ¿de dónde surge ese nombre? La Misma Tierra, somos originarios de Mazatlán, Sinaloa, y surge el nombre porque precisamente porque somos de Mazatlán, somos de donde mismo, y teníamos ya como 10 años acompañando a un solista y éramos casi los mismos, entonces le pusimos La Misma Tierra, la tierra que es Mazatlán, Sinaloa. Miren, qué interesante, una agrupación. Sí, ahorita ya estaba leyendo algo de su trayectoria, muchachos, que vienen de allá, de las tierras de Mazatlán, Sinaloa. Arlet. Pues ahí va mi pregunta indecorosa para todos ustedes. Nada, no se crean. ¿Son solteros, son casados, son viudos, son rejuntados o en pareja andan por ahí? No, aquí estamos solteros nosotros, todos solteritos, pero no traemos anillo, no estamos casados. Así, solteritos todos aquí en Guanajuato. Muchachos, ¿y cómo los ha tratado la gente de aquí, del estado de Guanajuato y más que nada de aquí de Irapuato? No, la verdad, todas las chicas que han estado ahí al pendiente de banda La Misma Tierra, de la verdad, muy bien todas, que le mandamos saludos a todas, la verdad, nos llevan detallitos, que mira, te traje esto, que pues, nos apapachan, nos dan besitos en el cachetito y todo. Hasta besito, hasta besito. Muy interesante con esos muchachos. Y claro que también se dejan coquetear ellos, ¿verdad? Claro, nos dejamos querer, somos materia dispuesta. Sí, así es. ¿No habrá por ahí un lugar para uno más o qué? No, separemos un saco y vámonos. No sé quién llevará acá a nuestro compañero, el papi. Sí, que nos ayude ahí. A ver, tono. La de Se Va Muriendo Mi Alma, ellos también la cantan. Híjoles. Bueno, va más o menos así. Estor, el que no me deja ir, del que no puedo resistir, muy adentro se quedó, con una luz que nunca se apagó, con una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, pero tengo que renunciar a aquellos besos que jamás sentí, a una noche eterna y tú. No me acuerdo. Bueno, pues un poquito, ¿verdad? No me sé bien la canción, está, pero... ¡Bravo, bravo! No, gracias, pero ¿qué les parece si mejor ustedes, que somos profesionales, nos claro, hacen el favor de cantar una canción para las fans que también están aquí con nosotros? ¿Cómo ven? Saludos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos a cantar una canción. Ah, no. ¿Cuál que se llama? La de Discúlpame. Yo escucho perfectamente. Esa es la mera buena. Esa es la mera buena. Pido tu perdón por no ser todo lo que tú creías. O si alguna vez pensaste que me engañaría. Y también por ser improvoque tu sonrisa. Pido tu perdón porque nunca jamás te he fallado y porque siempre me he quedado a tu lado. Aunque a veces tú me hayas hecho daño, discúlpame por escucharte cuando me necesitabas, por cuidarme besos en cualquier almohada, por ser el tonto que aguanté tus tarugadas. Discúlpame por pensar en ti si no te lo mereces, por creer a veces que también me quieres. Discúlpame por haber sido tan idiota tantas veces. Claro que sí, vamos a complacer con más canciones. ¡Compa Alfredo! ¿Qué huele? ¿Cuál le llamo? ¿Qué se me hace que el compa Alfredo como que no come hoy, pero como que no lo veo con muchos ánimos? Así de, ¡échale! No, es que yo estoy, ¡ánimo! Yo lo estoy viendo. ¿Quién te regañó? Nah. Dime, y ahorita vamos a buscarlo. Nada, te creo. Me lo quisiera, compa. Ya me cansé. Qué fácil pides perdón al saber que la regaste, solo que en mi corazón ya no quiere perdonarte. Te burlas de lo nuestro cuando se te da la gana. Te pido que arreglemos, que deshacerlo en la cama. Siempre sube frente para ti y te daré la espalda, porque ya me cansé de ser el tonto que siempre perdona, que se entrega completo y al final solo recibe horas. Porque ya me cansé de estar poniendo todo de mi parte. Sé que voy a encontrar amor sincero para reemplazarte. Te burlas de lo nuestro cuando se te da la gana. Te pido que arreglemos, que deshacerlo en la cama. Pero ya me cansé y la verdad de ti no quiero nada. Bueno, pues tengo el placer de tener aquí su primera producción discográfica, La Octava Maravilla. La verdad, fue un disco, y más la canción Octava Maravilla, que el primero fue Ya Perdí el Interés, y el segundo fue La Octava Maravilla. Fue la canción que más nos dio a conocer cuando recién íbamos empezando este proyecto de banda La Misma Tierra. Después siguió ¿Qué Dices Si Volvemos?, composiciones de compa Luis Siqueiros, que es clarinetero de aquí de banda La Misma Tierra. Y pues de verdad nos dio mucho ese disco, La Octava Maravilla, nos dio muchísimo, muchísimo. Ya con el segundo, que es Yo Ya Tengo Quien Me Quiera, de verdad fue con el que ya más la gente ya nos ubica, más nos conoce, ¿no? Donde vienen más temas ya más conocidos. El principal, el bebé principal fue este. O sea que aparte de buenos músicos, tienen compositores en su agrupación. ¿Y qué se siente eso? Que ya no tengan que estar buscando canciones, sino en su misma banda es tener una persona que les compone sus canciones. No, pues te facilita mucho trabajo de ahorras un poco de tiempo de andar. Bueno, no te ahorras, pero sí ya no ando batallando en estar tratando de conseguir buscar temas. Ya el compa Luis Siqueiros manda sus canciones directamente, pues ya sabemos, la agarramos, la escuchamos y listo, pues no tenemos que andar buscando nosotros, sino que ya directamente nos viene. Eso es lo mejor, ¿no? Ya no andar viendo otras posibilidades cuando en su propia agrupación cuenta con ese apoyo, ¿verdad? La siguiente pregunta que les quiero hacer es un poquito, no tiene nada que ver con la música. ¿Quién es el que jala más chavas de la banda? El que más ligador. Demetrio. Por ahí el representante que claro que también. Aquí están los fans, dicen que acá el compa Daniel jala más chavas. Yo la mera verdad. Diga la verdad soy yo el que jalo mal chava. Pero la jalo para ellos, pues. Bueno, pues aquí les voy a decir, nos pasamos rapidísimo una pequeña dinámica. Escuchen bien cómo va a estar la cosa. Yo les digo tres nombres de tres actrices y ustedes de tres actores. Se va a tratar ustedes con quién se casan, a quién le dan y a quién matan. ¿Va? ¿Me entendieron? Más o menos. Sale, pues, me siguen el rollo. Está chido que me sigan el cotorreo. Pues empezamos a ver con el compa Dani, ahí te va. Fíjate, para que no las conozcas, que soy tan gacha, y te va. Paquita, la del barrio. La... ¿Cómo se llama esta señora? La Tesorito. y Carmen Salinas. ¿A quién le das, a quién matas y con quién te casas? Una, tengo que decir, ¿a quién le voy a primero, güey? Mira, compadre, lo que sí te la puso difícil. No, no me la puso difícil. Fea me la puso. Fea me la puso. Le voy a Paquita del Barrio. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué le hace? Con la Llorona, con la Carmen Salinas. Sí. Ahí hay billete. Ahora tú castígalo. Tres actores. Vocalista de la MS, no me enojo, si me sale Beto, y no me enojo. Acá mira, gastó dos aquí. Aquí, mira, no me enojo si me lo dices así, mira. A ver, Polo Polo. El Coyote. Y yo. Ah, no. ¿Te falté yo? Jorge Falcón. Yo, como me encanta que me hagan reír, pues me caso con Jorge Falcón y le doy. Ah, ¿quién era más? ¿Era el Polo Polo y quién más? Ay, Dios mío. No, cambió. Está muy pesado. No se vale cambiar. Bueno, me caso con Jorge Falcón y le doy al Coyote. ¿Y mata? Y mato, pues, al Polo Polo. Sobres. Voy yo. ¿A quién le digo? A ver, ¿a quién voy a...? ¿A quién guste yo? Ay, Dios mío. ¿Cómo que a quién será? Nada, nos confundimos contigo. Ahí te va, no soy tan gacha. Me caíste bien desde que llegaste. Maribel Guarda. Guarda. Maribel Guardia. Me tocaba a mí esa. Sí, mira, compa Dani. Yo me caso, échala. Buenas tres. Mira, compa Dani, no es por meter ahí intriga, pero fíjate cómo te las puse a ti. Sí, sí. Nada más. Es que lo que no saben es que después yo quería que él se divorciara para que se casara conmigo. ¡Ah! ¡Eso es lo que no sabían! Directa a la flecha, carnal. Pero no te lo mandó decir, ¿eh? Mira, cada, te recuerdo, cada invitado que tenemos, a todos les dice lo mismo. No. Aquí te dije Maribel Guardia, Dalila Montijo y Shakira. Me mato. Yo. Un mes después me mato yo, no hay problema. No puedo matar a nadie y... No, mejor me suicido. ¿Cómo voy a matar esa hermosura? Ojo, muy dura. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Tranquilo. No, pues aquí no, con esas mujeres tan hermosas. Y también hermosas las tres, la verdad. Aquí se andan descarando gacho, ¿eh? Hijo de su. No, pues. Bueno. ¿Qué no ves que dice que se la pudiste lograrle? Tranquila. Hijo de su. Pues le doy a Shakira y pues. Ni no. No mataba a Maribel, qué pecado. Bueno, pues ¿qué les parece? Nos vamos un pequeñísimo corte y ahorita regresamos con la dinámica, ¿cómo ven? ¿Cómo no? Claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita clara de nuestros invitados. Por ahí nos vamos una de las rolitas de lo más nuevecito que por ahí tienen ustedes. Se llama Dame la Oportunidad. ¡Ándale! Responsable de borrar esta linda sonrisa de tu cara. ¿Quién fue el incompetente que no supo amarte cuando tú lo amabas? ¿Quién se atrevió a lastimarte cuando yo muero por besarte? ¿Quién no supo valorarte? ¿Quién le dio autorización para que se metiera de cuerpo en tu vida? ¿Quién le dijo que podía echar a perder lo que ya tenía? ¿Quién le dio esa libertad? hacerte llorar, me lo quisiera topar. Dame la oportunidad, que te quiero enamorar. Tengo la sobra caricia disponible para entregar. Cariñoso y detallista, me imagino aquel machista, antipático e informal. Tuvo su oportunidad, dice que se arrepentirá. Cuando extrañe de tus besos, de seguro llamará. Pedirá que lo perdones, más de mil explicaciones te va a querer enredar. Mil mentiras te dirá. Y no le creas, chiquitita, que aquí estoy yo. Aquel machista, antipático e informal, tuvo su oportunidad. Dice que se arrepentirá. Cuando extrañe de tus besos, de seguro llamará. Pedirá que lo perdones. Más de mil explicaciones te va a querer enredar. Mil mentiras te dirá. Notus Radio. Bueno, pues regresamos aquí en Focool. ¿Qué creen? Se nos acabó el programa. Nuestros amigos, nuestros amigos tienen que descansar. Ya están. Es que están muy cansados. Híjole, la, yo que les iba a invitar después de aquí a comer, pero pues no, ya están cansados. No, no, no, la siguiente dijeron no que... No, si quieren mandar un saludito, decir sus redes sociales, número de contratación. A toda la gente, un saludo a toda la gente que nos apoya y que nos sigue apoyando con el tema de Dame la Oportunidad. Y pues en el, las redes sociales tenemos en Facebook, Banda La Misma Tierra, Instagram, Banda La Misma Tierra, y Twitter, arroba de La Misma Tierra. El sitio oficial web www.bandalamismatierra.com.mx. Ok, ok, ok. ¿Y qué les parece si nos despedimos con una rolita? Vale. Bien. Para todas las fans que se tomaron la libertad de venir aquí con nosotros. Afinadito soy yo. Vámonos pues. ¿Quién fue responsable de borrar esa linda sonrisa de tu cara? ¿Quién fue el incompetente que no supo amarte cuando tu mamá? ¿Quién se atrevió a lastimarte cuando yo muero por besarte? ¿Quién no supo valorarte? ¿Quién le dio autorización para que se metiera de pronto en tu vida? ¿Quién le dijo que podía echar a perder lo que ya tenía? ¿Quién le dio esa libertad para hacerte llorar? Me lo quisiera topar. Dame la oportunidad, que te quiero enamorar. Tengo de sobra caricia disponibles para entregar. Cariñoso y detallista, me imagino aquel machista, antipático e informal. Tuvo su oportunidad, dice que se arrepentirá. Cuando esté de tus besos, de seguro llamará. Me dirá que lo perdones, más de mil explicaciones te va a querer enredar. Mil mentiras te dirá. No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, se lo agradecemos, en serio. Claro, y por, no, sobre todo por el promotor y al manager dando esta oportunidad de esta pequeña entrevista. Hay que agradecerles a ellos porque ellos andan con ellos de aquí a allá. Y hay que agradecerles porque ya están cansados, ya. No, dice el promotor que no, que sigue la fiesta. Pues muchachos, ¿y por el, dónde se van a estar presentando por aquí en la región? ¿Fechas? Fechas, vamos a estar el 3 en Saguayo. El 6 estamos en Querétaro, Michoacán. El 27 estamos en León, el 28 en Salamanca, el 26 en Redotes Coco, en el Estado de México. Ok, por ahí mañana se presentan, si mal no me equivoco, en Silao. Mañana no, no, no, no, Silao no. Ah, en León. A León. Ah, ok. Vamos sí. a León, Guanajuato. Sí, sí, por ahí, por poquito, sí, por poquito, sí. Por poquito, sí. No, por poquito, unas 5 horas de experiencia, pero... No, no, son menos, mentira, mentira. Son menos, es una hora, ¿eh? Desde ahí, ahí. Ok, nada más por ahí para mandar saludos que nos escuchan de Salamanca para la señora Violeta Herrera, por ahí para su hijo Carlitos, que siempre nos escucha, que por ahí ese fan de ustedes, muchachos, por si le pueden mandar un saludo a Carlitos. Este, lamentablemente es un chavo de discapacidad, no pudieron estar aquí, me pidieron la oportunidad, pero si de antemano le pueden mandar un saludo. Claro que sí, saludos para Carlitos, muchas gracias por ser fan de Banda La Misma Tierra, un abrazote y esperemos pronto estar contigo ahí saludándote y que cantes con nosotros, que te la pases bien bonito con Banda La Misma Tierra. Nos la vemos el 28 en Salamanca, ahí lo vemos si Dios quiere. Ok, sí, por ahí la para la que nos esté escuchando la señora Violeta, por ahí se van a estar presentando los muchachos por ahí en Salamanca. Algo más que... No, de verdad, muchas gracias, gracias por el espacio que nos dan, de verdad, muchas gracias a todo el público que nos ha apoyado, muchísimas gracias, le encargamos, dame la oportunidad, que ya lo pueden pedir en radio, en televisión, en todas las redes sociales también, así es. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, Banda La Misma Tierra. Ya. Muchísimas gracias a toda la gente, a todos los clubes de fans que siguen apoyando a Banda La Misma Tierra, gracias a todos ellos, gracias a los medios de comunicación por hacernos llegar a muchísima gente, a muchísimas partes, muchísimas gracias a todos ellos, y seguimos, y hay Banda La Misma Tierra para rato. ¿Algo que quién más quieras agregarle? No, nada más que ya se acabó el programa, triste yo, porque pues ya se van. De todos modos, no se preocupen, por ahí mañana tenemos la repetición. Claro que sí, por ahí. No, pues muchas gracias de antemano por haber estado aquí con nosotros y pues ya nos despedimos. Yo antes que nada quisiera que le mandaran un saludito por ahí a un amigo que se llama Christopher, a un amigo que se llama Salvador y a una amiga que se llama Ode. A los mismos ya párale. ¿A quién le das? Hey, a los mismos de hace rato. ¿Con quién te casas y a quién matas? Mira, me caso con Salvador. ¿Qué tal? Yo no sé, pero aquí está tu hermano. Me caso con Salvador, le doy a Christopher y mató a él. Lo siento, baby, pero pues ya no hay. No, mándame saluditos por ahí, por favor. Otro radio, buenas noches. Para Salvador, para Christopher. Oled, por ahí saludo, hijo. De parte de la misma tierra, no que no. ¿Sí? ¿Quién habla? Ya supiste a quién le da y quién. Ah, y sí, quién sí, chifló, todavía por aquí modo. Están, deja, espérame, Por ahí una llamadita, por ahí tenemos una llamadita. Yo pongo el altavoz. Sí, te escuchan, Génesis. Sí, por ahí te escuchan. Hola, chicos. Hola. Yo digo que deberían autografiarme la boobie derecha, porque nada más me dejaron autografiar a la izquierda la última vez que vinieron. Que por ahí no le... si les gusta no escuchar, que por ahí no la... por ahí no le fotografiaron su... no se pudieron tomar una foto con ella, ni también su autógrafo. Pues esperemos que hoy sí se pueda y... hacemos todo lo que quieras tú. Que le faltó mi foto y que deben de autografiarme la otra boobie. ¿Escucharon eso, chicos? Todo lo que quieran. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Sí escuchaste Génesis? No, a ver, díganme otra vez que no escuché. ¿Qué pasó? Venga, por acá dice Demetrio que se venga para que se abra así en la derecha, dice. ¡Eso es Génesis! ¡No! Más derecha. ¡Ay! Échale más leña, hijo. Ya se quedó nerviosa ella, ¿no? Ya va a haber tiempo para autografiarte tu disco, autografiarte todo lo que quiera. Todo lo que Guillermo quiera. No, lo que Guillermo quiera. Sí, mira, por ahí ahorita los tenemos aquí en las instalaciones de Noto Radio. Está ubicado en Francisco Sarabia 292 de la Colonia La Moderna. Si gustas venir ahorita por aquí, los muchachos van a encontrar. Como quiera te van a ir, ahorita y me volando. Pues ahorita ya dentro de 15 minutos. De 15 minutos. Bueno, entonces ahorita llego, pero si volando. ¿Qué tal? Pregunta, ¿vale? Ok. Si no llegan en los 15 minutos, es gratis todo. Ok, sí, hasta luego. Bye. Bye. Ok, claro que sí, por ahí tuvimos a nuestros invitados de la banda La Misma Tierra. ¿Algo más que quieres agregar, Jorge? No, pues ya, como les decía, agradecerles. Y pues recuerden que yo soy el papi de la radio. Mi Facebook es Jorge Cano Valdivia, para todas las chicas que nos escuchan. Y pues porque esto fue Notus Radio, esto es Hipocool, porque eres parte de aquí. Notus. Y creo que sí, por ahí nos vamos ya por último por una rolita de, claro, también de nuestros invitados de la banda La Misma Tierra. Yo ya tengo quien me quiere. Y claro, por ahí nos vemos mañana en otro programita más en punto de la 1 de la tarde. Nos vemos, hasta luego. Como eres enfadosa, no te pienso contestar, que no ves que ando con otra. Vete olvidando de mí, no me busques ni en tus sueños. Hoy es...